Bienvenidos a todos, estoy otra vez con vosotros. Mi nombre es Jaime Manera y soy profesor titular aquí en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en el Departamento de Economía de la Empresa. Nuestra universidad está situada en Madrid, pero tenemos muchos campus. Tenemos 5 campus y este es el campus que está en Vicálvaro. Así que, por supuesto, estoy con vosotros hoy para de nuevo hablaros de este apasionante mundo que es el mundo de las ventas. Y estoy aquí hablándoos porque creo que hay una buena razón. Y es que, claro, cuando un vendedor va a ver a un cliente, realmente se plantea muchas cosas. Se plantea qué posibilidades hay de trabajo con él. Miren ustedes, hay una serie de aspectos que tiene que realizar un cliente que fueron muy bien definidos por un señor que se llamaba Davis en 1996, en el cual decía que, de alguna manera, el cliente es muy importante, por supuesto, pero que, en cierto modo, el papel del vendedor es el papel del granjero, que cultiva, básicamente, una planta denominada satisfacción, ¿no?, para que realmente se incremente su volumen de negocios, ¿no? Hablaba también del papel que tiene el vendedor como maestro, que el cliente tiene que saber qué beneficio representa su producto, qué alcance tiene lo que hemos comercializado en su empresa, si lo entiende totalmente, si sabe utilizarlo adecuadamente y asegurarnos que esa correcta utilización va a repercutir en unas ganancias en el futuro. Por supuesto, otro aspecto que tiene la venta es la de negociación, ¿no? Llegar a un compromiso mutuo que sea satisfactorio, porque, como siempre os digo, el que compra tiene algo que no tenía y el que vende a cambio obtiene dinero. Eso es una relación de intercambio, ¿no? El marketing lo que hace, fundamentalmente, es estudiar la relación de intercambio para hacerla del modo más eficaz posible, para que ambas partes queden beneficiadas y además que ese beneficio sea a largo plazo. Otro aspecto que tiene nuestro queridísimo vendedor es el de psicólogo, intentando ayudar al cliente a que exprese sus temores en relación a la utilización del producto, hacia el entorno en el cual se utiliza, hacia su propia empresa, hacia la competencia, que los ventile, que realmente hable de ellos y que vea cómo nuestro producto puede solucionarlo. Otro papel, por supuesto, del cual nos hablaba este señor Davis, es el de entrenador, ¿no? El de entrenador, porque él decía que, de alguna manera, el objetivo del vendedor era ayudarse del equipo que tiene en su empresa para ganar la competición, la competencia, y de ese modo, pues, analizando fortalezas, debilidades y oportunidades y amenazas, llevar a cabo una estrategia de ventas que sea lo más adecuada para triunfar. Bueno, también tiene otra parte de diagnóstico, ¿no? Hay un diagnóstico previo a las necesidades del cliente, a conocerle y hacer una venta consultiva, es decir, intentar ver un poco de qué modo nosotros podemos ayudar a realizar un buen diagnóstico de su empresa para que realmente podamos encontrar soluciones conjuntamente basadas en nuestros productos. Es decir, en resumidas cuentas, lo que os trato de decir es que el vendedor tiene muchísimos papeles. Sin embargo, quería también señalarles que el vendedor tiene, hemos hablado de visitas de ventas o de entrevistas de venta, tiene muchas modalidades de estas. ¿Qué tipo de modalidades hay? Pues realmente hay varias. Estas actividades son fundamentalmente las ventas de introducción de la empresa o bien del producto o servicio que vamos a comercializar, ventas de reposición, es decir, ya nos han comprado y simplemente estamos ocupándonos del cliente para reponer producto. Otro tipo de venta es la negociación de promociones o de campañas que estamos realizando. Por último, la resolución de quejas o incidencias y la obtención de información del cliente. Esto ya lo comentamos. Y lo recalco aquí porque viene a colación con lo que va a tener la venta como función. Los vendedores realmente establecen un conjunto de puentes de puentes de comunicación entre la empresa y su posible cliente. Y estos puentes lo que buscan es fundamentalmente una vinculación a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque nos cuesta un esfuerzo enorme, enorme, aproximadamente 8 veces más grande, conseguir un cliente por primera vez. Una vez que tengamos ese cliente, nosotros lo mantenemos a lo largo del tiempo. Pero sin embargo, conseguir este cliente nos lleva mucho esfuerzo. Y esto es una cosa que debemos entender. Luego, mantener un cliente es un ejercicio muchísimo más sencillo de lo que nos podíamos imaginar. La otra cuestión es que debemos de entender muy bien que nosotros consideramos que un cliente es tal en marketing cuando este cliente nos repite compra. Es decir, un cliente es aquel que una vez que ha comprado nuestro producto le gusta y nos lo vuelve a comprar. Entonces, para mí lo que me interesa es las repeticiones. Cuanto más repeticiones tenga, más voy a ganar. Eso está claro, ¿no? Digo yo. A ver, vamos a explicárselo de otra manera. El valor, para mí, de un cliente es el valor de todas sus compras a lo largo de toda su vida. Ese es el valor que tiene para mí. Por tanto, eso es una cosa que la tengo que cuidar. Les comento esto, y viene a colación, porque voy a explicarles un poco qué funciones generales suele tener los vendedores. Hombre, el vendedor lo primero que hace es, lógicamente, hacer prospección. Prospecta al mercado para ver qué posibilidades tiene y elaborar estas listas de las cuales les hablo yo tantas veces de clientes potenciales. Esas listas las tiene que priorizar y las tiene que ordenar y tiene que asignarles una prioridad en función de la importancia que puedan tener para él y la viabilidad así a bote pronto. Para lo cual, lógicamente, lo que tiene que hacer es obtener información del mercado de dónde pueden estar estos potenciales clientes. ¿De dónde obtiene esta información? Mire usted, normalmente lo que suele hacer un vendedor es que se dirige a un segmento de la industria. Hay un montón de guías en este momento en el mercado, bueno, pues en todos los países, sobre las empresas. Bueno, aquí en España, por ejemplo, tenemos la guía de Icodi, pero hay muchas otras. En esas guías vienen un montón de direccionarios de empresas. A continuación, lo que es aconsejable es que nuestro héroe, que es un vendedor bastante curtido por los vientos de la venta, lo que hace es que obtiene más información acerca de las empresas que ha buscado. ¿Cómo obtiene esa información? Pues normalmente en todos los sectores industriales o de consumo hay revistas que le son propias. Por ejemplo, se me ocurre que en el sector de consumo pues está Distribución y Consumo, o por ejemplo en el sector agroalimentario pues tenemos Aral o Alimarket, ¿no?, que son unas revistas que están implantadas desde hace mucho tiempo. O en otro sector está otra revista especializada, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que es muy interesante comprobar que nuestro avezado vendedor se peina al menos un año de esas revistas, de ese sector, antes de empezar la venta. ¿Por qué? Porque obtiene muchísima información acerca de las empresas, las que funcionan mejor, las que funcionan peor, las que tienen más proyectos, las que están haciendo cosas en el mercado. Es decir, tenemos muchísima, muchísima información que debemos de utilizar para nuestras ventas. El vendedor debe de ir a la venta perfectamente informado sobre la empresa a la cual intenta servir, a la que intenta vender. Y esto a veces también lo podemos complementar, por supuesto, con Internet. Sin embargo, aquí os quería llamar la atención a todos de que Internet no es un medio ni maravilloso ni mágico y que mucha de la información que tenemos en Internet es una información que es de pago. Entonces, a veces nos es complicado obtener, por tanto, ese tipo de informaciones a través de Internet. En Internet nos va a venir información de carácter comercial. Aunque, por supuesto, una cosa buena sería pedir un informe comercial a alguna empresa especializada si ya vamos a tener el cierre o la firma de un contrato. Ya saben ustedes que en los informes comerciales se da un poco la situación detallada de cómo están las cuentas de esa empresa. Bueno, yo creo que en cuanto que ustedes se metan en Internet y consulten sobre empresas que hagan esto, bueno, se van a quedar asombrados de la cantidad de ellas que hay. Hay algunas que son realmente buenas y es fundamental para ver qué nivel de riesgo vamos a colocar en el cliente. Digo qué nivel de riesgo porque, por ejemplo, si estamos sirviendo a un cliente industrial o a un cliente que nos va a comprar producto de consumo, nosotros si le estamos sirviendo una cantidad de producto que pueda ser después para que esta empresa lo comercialice, le tenemos que servir una cantidad determinada y hasta que no nos haya pagado no le servimos la siguiente. Por tanto, tenemos que fijar nuestro nivel de riesgo y para fijar el nivel de riesgo lo lógico es pedir informes comerciales. Así que anótense eso porque es bastante importante. Hombre, desde luego, el vendedor vende a clientes actuales y a clientes nuevos, ¿no? Entonces, claro, la función principal es, lógicamente, la de vender productos existentes en la cartera o introducir nuevos productos y también, muy importante, realizar ventas cruzadas entre empresas. Todo lo que sean intentar asociarse con empresas que tienen colaboraciones con otras empresas es fabuloso porque de un golpe vendemos a un montón de empresas. Por tanto, eso nos interesa mucho. Los vendedores lo que hacen fundamentalmente es gestionar su tiempo, es decir, planifican su trabajo diario, semanal, mensual, los viajes, el trabajo administrativo, el seguimiento de las llamadas, la gestión de la base de datos de nuevos clientes, la visita a clientes actuales, es decir, un montón de cosas que son simplemente de gestión pura y dura y planificación. También, claro, tiene problemas de espera con los clientes. Claro, queda a una hora determinada con un cliente y le dicen que se tiene que esperar o bien que le cancelan la reunión, ese tipo de cosas. Claro, esto le supone una ruptura bastante fuerte de su ritmo. Por supuesto, que la prospección lleva un tiempo, que es análisis de mercado y es un tiempo que es trabajo de gabinete, trabajo de mesa, vamos, puro y duro. Tiene, por supuesto, que presentar a su jefe, que normalmente el vendedor suele tener como jefe el director comercial de la empresa, pues, o el director de marketing, pues un trabajo de informe, de control de gastos, control de sus propios incentivos, gestionar sus correos, que normalmente suelen contener preguntas de los clientes, gestión de su presupuesto, en fin, de los objetivos que tiene que cumplir, en fin, todas estas cosas, ¿no? Claro, otra de las cosas que también hemos comentado que los vendedores hacen es cobrar. Es decir, vamos a ver, normalmente se establece un sistema de pagos a través del sistema bancario, que o bien es por transferencias, o bien por letras, o por pagarés, Pero, claro, ¿qué es lo que pasa si esos pagos no se hacen a tiempo? Pues lo que hace el vendedor es vigilar cómo van de pago sus clientes. Es decir, normalmente en las empresas hay un señor o una señora, que es la jefa o jefe de riesgos, que es el que mira realmente cómo están de días de pago los clientes. Entonces, lo que tiene que mirar es, por ejemplo, si nos han dicho que nos van a pagar a 45 días o 30 días, que no se nos vayan de días. Entonces, si se nos van de días y no nos pagan en el acto, lo que hacemos es que mandamos al comercial. Entonces, el vendedor lo que tiene que hacer es perseguir ese tipo de situaciones. También, por supuesto, debe de informar a su empresa y al cliente sobre información de mercado, información del consumidor. Y también, a su vez, no solamente se presenta a una empresa y habla con un individuo en concreto, sino normalmente suele hablar con varias personas de la organización para informarles también de sus productos. Bien. Una de las cosas que les pasa a los vendedores es que tiene que gestionar el dinero de bolsillo. Es decir, tiene que tener un dinero pues, para invitarle a cafés a la gente y para otro tipo de temas. Y este tipo de dineros son muy importantes para un vendedor porque si no los tiene que poner en su bolsillo y le sale muy caro. Vamos a ver. Aquí quería hacerles a ustedes un apunte porque hay algunos vendedores que realmente gestionan temas de merchandising. Y esto le implica llevar consigo un volumen de producto. También les pasa esto cuando tienen que llevar mucho género. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de una persona que conozco que es el representante de una marca bastante conocida de ropa de snowboard. Entonces, esta persona tiene que coger, crear un conjunto de ventas previas en los clientes, quedar con ellos en un hotel, presentarles la colección en un cuarto y con eso obtener una serie de pedidos. Es decir, es una especie de showroom que hace, pero no a lo grande, sino a lo pequeño. Es decir, en un cuarto de un hotel pone unas perchas, pone la colección de los productos, la gente los examina y le hacen los pedidos. Por tanto, ha tenido unas visitas antes y una gestión previa de las ventas. Por eso es una especie de preventa antes, de tal manera que se asegura que le van a venir, ¿eh? Esto es importante porque, claro, esto implica unos gastos de alquiler de hotel, de viajes, tienes que tener un material adicional para guardar el producto, el transporte del producto, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con el merchandising cuando tenemos merchandising? Que tenemos un trabajo extra con la gestión y colocación de material en punto de venta. Si hay promociones con personal de promoción en los puntos de venta, por ejemplo, esas personas que en un supermercado nos dan a probar productos, hay que controlarlos, hay que ver qué es lo que hacen y todo esto es el trabajo del vendedor. Asimismo, otra de los, digamos, de sus funciones, lógicamente, pues es la gestión de reclamaciones y eufemísticamente llamadas incidencias, como ya hemos comentado, y ayudar al director de marketing a realizar las previsiones de ventas. Esto es la pregunta del millón. ¿Qué ventas vamos a tener este año? Claro. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que tiene que tener un ojo puesto en el mercado y ver realmente qué es lo que se puede hacer en ese. Total, que nuestro querido vendedor, además de todo eso, pues tiene que estar al día en el mercado de lo que sucede, formarse por su cuenta, formarse dentro de la empresa, que a veces se le da cursos de formación, sobre todo si son cursos de formación en relación al producto. Por ejemplo, una cosa típica de los vendedores de coches es que la empresa les lleva a un lugar donde se les enseña el nuevo producto, todas sus características, se le da a probar el producto y el vendedor, el comercial, se lo tiene que saber de memoria. Por tanto, se tiene que relacionar, esto es muy importante, con distintas personas y departamentos de su empresa o distintas divisiones, claro. Tiene relación no solamente con marketing o con dirección comercial, sino con dirección financiera, con el departamento de producción, y también, asimismo, en la empresa del cliente le va a tocar bregar con varios departamentos, porque claro, a lo mejor para seguir los temas de cobros y pagos, pues tiene que ir a la dirección administrativo-financiera de la otra empresa. Tiene que hacer un seguimiento de acuerdos, de los pedidos, de las promociones, de las reclamaciones y vigilar también su competencia. Por tanto, además de todo esto, pues poco le queda al hombre tiempo o a la mujer para hacer más cosas, ¿no? Normalmente intenta siempre mejorar sus rutas de ventas y sus reuniones de ventas, pero sobre todo intenta gestionar mejor su tiempo, que es la gran pesadilla del vendedor, gestionar mejor su tiempo para ser lo más eficiente posible. Bueno, hoy hemos visto un poco las cosas que hacen los vendedores, espero que les haya sido de utilidad. Yo sí que les digo que lo más importante es entender que el vendedor es una persona que realiza un trabajo bastante concienzudo y metódico, que su trabajo, en primer lugar, como he comentado ya en otros podcasts, empieza con la prospección de ventas, identificando qué mercado potencial tiene. Sigue haciendo un listado de vendedores, de posibles compradores, que esos compradores además hay que buscar información de ellos y hay que priorizarlos. Después se tiene que calcular las rutas, hacer llamadas de teléfono para concertar citas, hacer visitas realmente lo que es venta pura y dura. Seguir posteriormente esas ventas y trabajar la cartera de sus clientes para tenerles contentos. Por tanto, es un trabajo que se redesarrolla en etapas y que es muy metódico. Hasta aquí les ha hablado Jaime Manera Bassa de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchísimas gracias por escucharme y hasta pronto.